Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, una revista sonora que comienza ahora y que durante 120 minutos les va a hacer compañía. Una compañía que les va a llevar a visitar los misterios del mundo, comenzando por lo que es la geopolítica mundial con nuestro compañero Sergio Ruiz. Seguiremos también hablando de los misterios de Rumanía con Carlos Font y de misterios en Inglaterra, así como de orfanatos malditos con Susana Villalobos. Con Julio Porcel vamos a viajar a conocer enigmas del mundo, misterios que se va a quedar muy sorprendido y que tienen que ver con el futuro. Y cerramos este programa de hoy con nuestro buen amigo Carlos Dueña, que nos va a hablar de Pesadilla en Helm Street. Es el contenido de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Una vez más, estamos aquí en Voces del Misterio. Agradecer a todo el equipo que me deje daros un poquito de información importante para mi parecer. Antes de nada, seguir agradeciendo a todos los que estáis ahí sufriendo esta terrible enfermedad, todo mi apoyo y toda mi fuerza y, según también, como se dice, toda la luz, ¿verdad? Hoy vengo a hablaros de algo muy importante que no se suele hablar o no se suele creer o simplemente no se comprende, que es la geopolítica de la mente. El gran coronel Baños ha realizado un grandísimo libro que quiero realmente que conozcáis un poquito ciertos aspectos que seguro os van a gustar, ¿no? Hay que decir que para manipularlo primero han de conocernos. Saber de todos nosotros es muy sencillo, ¿no? Hemos rodeado de todo tipo de dispositivos electrónicos que aportan infinidad de datos sobre nuestras vidas. Siempre estamos hablando de chips que nos van a implantar y todo esto, y que ha sido una gran conspiración o conspiranoia que siempre se ha dicho en el mundo del misterio, pero los móviles, ordenadores, tabletas, altavoces inteligentes, televisiones inteligentes nos vigilan de día y de noche y sin descanso. Y si no, hacer la prueba. Cogeros, hablar una conversación entre amigos, dejar un teléfono que tenga todo puesto y seguro os aparecerá anuncios sobre de lo que estabas hablando. Esto es así, y esto es el sistema de reconocimiento facial de videovigilancia instalados en cada más seguros y establecimientos, pues se van a implantar muchísimo. No hay escapatoria, no hay donde poder escondernos. Seguro que algún día algún satélite nos puede localizar, identificar desde su órbita. Nadie nos asegura que estemos a salvo, pero esto es una realidad, esto no es una ficción. Esto es lo peor, que no es una ficción. Una vez que nos reconocen a fondo física y psíquicamente, manipularnos y manipular nuestras intenciones, sentimientos y emociones es de lo más sencillo, muy, muy, muy sencillo. También se habla de denominadores de neurotecnología y las tecnologías híbridas postdigitales, ¿no? La neurotecnología plantea preguntas importantes sobre cómo el cerebro humano puede ser examinado, modelado, entendido y ser susceptible de manipulación y modificación en la década y en los años venideros. Inteligencia artificial, que por cierto, ya sabemos que el gobierno va a aumentar en 600 millones de euros el presupuesto de inteligencia artificial para el estudio. Por algo será, ¿no creéis? Seguro que sí, seguro que sí. Sois inteligentes y sabemos de lo que hablamos. Hay otras cosas que es muy importante hablar. Y fijaos que todo tiene muchísima conexión. Instituciones como el DARPA, no sé si lo conoceréis, seguro que sí, que es la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de la Defensa de Estados Unidos, está dependiente del Pentágono, es decir, del Departamento de Defensa estadounidense, y el Instituto Potomac de Estudios Políticos, con sede en Arlington, Virginia, que es donde realmente está, y el Foro Económico Mundial avisan de que hay grandes intereses políticos, militares, comerciales y de orden social detrás de las aspiraciones de gobernar mentes y cerebros, de imponer un pensamiento único, de ahogar para siempre cualquier atisbo de disconformidad. Las revueltas, los desórdenes públicos no solo no existirán, sino que ni siquiera se plantearán. Y todo esto es orwelliano, ¿verdad? Muy de George Orwell en 1984, pero es que es totalmente cierto, aunque no creamos. Fijaos todas estas marabuntas de datos que estoy empezando a daros, porque la manipulación social es clave para conseguir este dominio mental, contribuye al dominio mundial. Nuestra mente es un codiciado tesoro, es el santo grial de la manipulación. Podemos resignarnos o empezar a entrenar nuestra mente y a despertar nuestros sentidos. Esa es la gran meta de cualquier ser humano en el siglo XXI. Y tú, ahora, te dirás que no estás manipulado. Quien diga que no está manipulado se equivoca, queridos amigos. Todos estamos sometidos a opiniones, estímulos que moldean nuestra visión y pensamiento a lo largo de nuestra vida. Una persona puede ser más o menos consciente de las estrategias de manipulación, volverse un escéptico crónico y dudar de cuanto reciba a través de sus cinco sentidos, o esforzarse, poder leer entre líneas y descifrar intereses ocultos. Enigma, como en Batman. ¿Quién está detrás de estos influjos y qué objetivos tienen? Esa es siempre la gran pregunta, ¿no? ¿Quién hay detrás? El éxito de las campañas de manipulación radica en que los sujetos manipulados, es decir, nosotros, no nos demos cuenta ni siquiera del engaño, ni del cómo, ni del quién lo realiza. Que estén profundamente convencidos de que el objetivo es su seguridad o su bienestar o salvaguardarnos de enemigos a lo mejor inexistentes. Estamos ante una imparable guerra psicológica universal de la que nadie se libra. Se busca la normalización del silencio. La clave para conseguir el control mental es entretener y distraer, que nadie piense en aquello que no interesa. Fijaos, hay que recordar que la religión fue considerada el opio del pueblo. El fútbol o los programas de cotilleo son los que desempeñan el mismo papel en el día de hoy. distraernos con decisiones y cuestiones que realmente tienen un impacto decisivo sobre nuestras vidas, mentalmente, pero no para nosotros. Mientras miramos para otro lado, sí, miramos todos para otro lado, con estímulos que agradan a nuestro sentido, nuestra mente subconsciente queda desprotegida, resulta más, muchísimo más fácil negociar con nuestras vidas a nuestras espaldas y convencernos de lo que nos muestran es la única realidad y la única verdad. Lo que pasa fuera de las pantallas, fuera de los estadios de fútbol, lo que no entra en las líneas de periódicos, lo que no existe y sin embargo es precisamente lo que maneja el mundo, lo que maneja nuestro presente y lo peor, nuestro futuro. Fijaos, allá por aquellos tiempos los romanos idearon tan exitosos circos como forma de tranquilizar a las masas. Ahora cubrimos nuestros deseos de violencia con películas y videojuegos. Nos desinhibimos de los problemas rutinarios a través de la música, el alcohol, las drogas, fuentes de placer inmediato, ipso facto, hacen realidad que los sueños de los que aspiramos todos a convertirnos en seres dóciles y a controlar nuestras queridas mentes. Sí, amigos, por muchos años que alguien invierta en llevar a cabo un trabajo crucial para la humanidad, pasará desapercibido si no sale en la gran pantalla. Basta con aparecer en la caja tonta para encontrarse, encumbrarse por poquísimo mérito que tenga la persona en alguien, un gurú, o lo como se llama ahora, ¿no?, un influencer. De ahí que la televisión sea un objetivo permanente de las élites como un mecanismo perfecto de manipulación. No, yo es que no veo la tele, yo es que, etcétera, etcétera, etcétera, como suele pasar. Hay una cuestión muy, muy importante que el coronel Baños nos cuenta en este grandísimo libro, El dominio mental, que ahondaremos más en otra ponencia que daremos próximamente, Dios mediante. Y fijaos, Catherine Austin Fitch, quien fuera subsecretaria de Vivienda y comisionada federal de Vivienda de George Bush padre, confesó haber sido testigo en 1984 de una conversación que le cambió la vida. Mientras trabajaba en Wall Street, escuchó a varios ejecutivos comentar que la tecnología de sincronización de las ondas cerebrales estaban a punto de ser desplegada a través de las señales de televisión. Esta técnica está fundamentada con la capacidad del cerebro para sincronizar frecuencias de ondas que emite con estímulos externos, especialmente recibidos por los oídos, por vía auditiva, visual o incluso táctil, nos harían entrar en grados de influencia de dichos estímulos. Las frecuencias pueden llegar a inducir un estado de conciencia concreta propiamente y previamente preparado. Técnicas como estas permitirán aumentar considerablemente el poder de persuasión de la televisión, y no solo en términos comerciales, sino también comportamientos, decisiones políticas, induciéndonos a un comportamiento pasivo. Desde entonces, Catherine Austin Fitch no volvió a encender el televisor, amigos. Y esto ocurría en los 80. ¿Qué técnicas y control no habrán desarrollado desde entonces? Hoy en día el Instituto Monroe ofrece lo que domina programas educativos experimentales cuyo objetivo es la exploración personal de la conciencia humana. Patrones de sonido, generación de sensaciones, tranquilidad, felicidad, facilidad para estudiar, incluso eliminan malos hábitos. Si alguien puede decidir cómo nos debemos sentir y qué hábitos son los correctos, simplemente haciéndonos llegar un sonido concreto, aunque no lo creamos, llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro interviene en nosotros. ¿Qué no conseguirán a través de estos múltiples aparatos electrónicos o los omnipresentes televisores que siempre decimos que tenemos todo, pero sigue estando todo en la televisión? ¡Ja! Y algo, ja, porque hay muchos amigos que dicen, el cine, El cine ha sido, desde sus inicios, una poderosa herramienta de propaganda y control social. Cada una de las películas que consumimos en la gran pantalla esconde un mensaje de cómo debemos actuar y cuáles son nuestros valores. O los valores norteamericanos. O los valores alemanes. O los españoles. Un sencillo ejemplo de quien dice lo que vemos es YouTube. Se ha convertido en el plan para cada día de millones de personas, dejando la televisión a un lado, pero se compran las televisiones para poder ver YouTube a gran escala, a grandes pulgadas. El 70% de lo que vemos en YouTube corresponde a las recomendaciones que generan los algoritmos para su propio beneficio. Beneficio de Google y quien paga los anuncios. Y Walt Disney. ¿Qué opináis todos de Walt Disney? En sus películas no dejan nada. Absolutamente se deja nada al azar. Probablemente nadie, persona, empresa u organismo estatal, invierta tanto en psicólogos y sociólogos como Disney. Repito, ninguna empresa del mundo, ni ningún gobierno ingresa y tiene en sus plantillas y gasta más dinero en psicólogos que Walt Disney. ¿Con qué fin? Con el fin de que sus películas, sus parques temáticos, consigan remontar, revivir sentimientos. Y sabemos y debemos de saber, pues esto es un poco tétrico realmente, aunque creáis que no, que durante el rodaje se hace ver las partes filmadas a grupos de personas para ver sus reacciones. Sus películas, creadas de forma tan artificial, dejan una huella permanente en los niños. Los marca de por vida, los marca psicológicamente de tal modo que sería casi imposible desprenderse de esas ideas, de esos estereotipos, lo mismo que de los hábitos de consumo iniciados según se enseñen en esa película. Fijaos que Giroux o Grace Pollock dicen que Disney tiene capacidad para influir de forma sutil y persuasiva en la memoria pública, la identidad nacional, los roles de género y los valores infantiles. Llegan a decir que Disney no es una compañía, queridos amigos, Disney es un estado de nación que ejerce su vasta influencia sobre circunscripciones globales, siendo en realidad más poderosas incluso que algunos estados mundiales y sus gobiernos. Sí, sí, amigo, así estamos con Walt Disney. Esto quizás no lo podáis llegar a creer, pero hay tantas cosas que deciros, por ejemplo, que sí, me ha llamado muchísimo la atención y que creo que debemos de saber todos, al menos todos los que escuchamos Voces del Misterio, debemos de saber que el paracetamol, repito, el paracetamol influye en nuestras vidas. Y vas ahí y la gente dirá, ¿pero qué estás contando, Sergio? El paracetamol reduce un 30%, repito, un 30% de empatía humana sobre el nuestro similar. Y dirás, será con muchísima cantidad. Con poquita cantidad. Menos de lo que nos creemos. Deciros que 50.000 toneladas se consumen en Estados Unidos. El segundo país donde más se consume es Dinamarca. Y nosotros, desgraciadamente, estamos entre los 10 primeros. Reducir la empatía en el ser humano. Paracetamol. Eso es lo que hacen nuestras queridas élites. Esos fármacos narcotizadores como gran línea, como gran nombre le pone el coronel Baños. Se habla del peligro de esas drogas, ¿verdad? Pocas veces se incluye el consumo de aquellas que son legales, los fármacos. Por eso, no sé si habéis fijado, pero ahora, por ejemplo, hay empresas que venden licencias de farmacias, traspasos de farmacias. ¿Sabéis por qué? Porque está viniendo una serie de nuevas empresas que que de momento vienen con buena fe y nos ofrecen artículos bio, artículos veganos, haciendo también su función de quitarnos el dolor, de su función de regularnos ciertos problemas que podamos llegar a tener, como somos todos los humanos, ¿no? Pero de una forma muchísimo más sana. Y están empezando a notarlos, y en gran medida, las farmacias. El interés económico de las farmacéuticas, pero también porque sedan las pastillas para dormir, los ansiolíticos, empieza a ser preocupante. No molesta a los gobernantes, porque se ahorran de tener que traficar con drogas. Sí, traficar con drogas. En Reino Unido, en Estados Unidos, es habitual que los educadores tomen modafinilo para aumentar su productividad, concentración y memoria. No sé si lo sabíais. También es común el uso de fármacos estimulantes de las capacidades mentales, donde la energía física y sobre todo en las universidades, el 70% de los alumnos los toman en épocas de exámenes, porque claro, allí tienen que hacer pruebas físicas, tienen que hacer absolutamente de todo, y toman fármacos y los dan las propias las universidades. Eso no nos lo cuentan, queridos amigos. Más grave aún es la creciente tendencia de medicar a los niños. La supuesta falta de atención en los niños está justificando la imposición de medicamentos a gran escala. En Estados Unidos, los psiquiatras recomiendan medicamentos como el Adderall, de la familia de las anfetaminas, amigos, sí, amigos. En Alemania, algunos padres se han rebelado contra esta moda de administrar el Ritalin para aumentar la concentración. El nuevo objetivo, cuanto antes estén listos para ser adoctrinados, será muchísimo mejor. Hasta aquí os quiero dejar esta primera parte de un análisis de el coronel Baños, del dominio mental. Pero creo que es importante hacer, leer, informarnos y no creer que todo es una conspiración, porque luego nos encontramos, por ejemplo, con estudios serios de gente muy preparada que ha dicho basta. Lo que no puede ser que para quitarnos el dolor, por ejemplo, nos quedemos sin empatía, y menos en estos tiempos que corren, que todos nos tenemos que ayudar. Yo os dejo esto, yo quiero que saquéis vuestras propias conclusiones de todos estos estudios que se han realizado. Lo único que sí os digo es que tened cuidado con todas las noticias que se ven, se escuchan, se oyen, y tenemos que indagar si son verdades o son mentiras, ya que incluso en el mundo del misterio existe esa posición de si me sigues la corriente eres bueno, si no eres malo. Mucho más vendrá con todas estas investigaciones por parte de un presente, de Sergio Ruiz, para Voces del Misterio. Y aprovecho, si no nos escuchamos más, que espero que sí, pero aprovecho para que se vaya este maldito año. Nada va a cambiar en los primeros meses del año que viene, pero empecemos a cambiar nosotros. Más felicidad, más amor, más empatía, menos pelea, y que los ideales que solo benefician a los de arriba no nos separen. Sergio Ruiz, para Voces del Misterio. Os aprecio mucho. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hola amigos de Voces del Misterio. En esta ocasión vamos a emprender un viaje a un país remoto pero cercano. Un país preñado de misterios. Nos estamos refiriendo a Rumanía. Una tierra jalonada de castillos, de monasterios, iglesias fortificadas, cuevas de osos, mitos lobunos, bosques anómalos, antiguas culturas. Una tierra que realmente te envuelve en sus leyendas y enigmas. Ya de primera, pues sobra decir que nos van a faltar minutos para poder hablar de Rumanía en toda su extensión. Es un país con la mitad de superficie de España aproximadamente, pero sin embargo en sus montañas, bosques y costas han pasado infinidad de pueblos en su larga historia. Es uno de los países más ricos de Europa, tanto en fauna, en cultura, en etnia, como en mitos y leyendas. Y eso es lo que lo hace tan atractivo, ¿no? Que a día de hoy, cuando se pronuncia el nombre de Rumanía, es inevitable sentir una especie de reacción, ¿no? Rápida, incluso te estremece, ¿no? Porque suena a un eco lejano de una Europa que, por lo menos en Occidente, ya no existe. Pues por poner una letra de inicio a la larga historia rumana, pues antes de que llegaran los romanos, el pueblo que más predominó fueron los dacios, que tenían una cultura mitológica y mágica muy, muy desarrollada. Como para muestra un botón, están ahí las magníficas ruinas de Sarmi Segetusa, en el corazón de Rumanía, en el cual se puede admirar, ¿no?, la cultura dacia. Hablando de los dacios, ellos adoraban a las fuerzas de la naturaleza, como todos los pueblos paganos, ¿no? Y uno de los tótems de la naturaleza que más respeto les infundía era el lobo. Y no es para menos, porque Rumanía, que es una tierra de grandes bosques, a día de hoy todavía conserva una de las poblaciones más abundantes de lobos. Ese cánido que tanto ha influido en la cultura humana, ¿no? Porque ha sido el depredador máximo del viejo continente durante milenios. Pues bien, los dacios creían en una expresión superlativa del lobo, que era el lobo blanco. Era un mito muy arraigado, según el cual el lobo blanco protegía al pueblo de las invasiones externas de los dacios. Además, el lobo blanco tenía un significado muy directo, ¿no? Era el líder, ¿no?, del grupo, tanto de los hombres como de las bestias, ¿no? El protector, el patrón, ¿no? El domador del entorno. El lobo era una divinidad positiva, benéfica, ¿no? Un dios de la luz. Y de hecho, la bandera dacia, como emblema, estaba representada por una cabeza de lobo añadida a un cuerpo de serpiente, que también tiene su miga, ¿no? La simbología de la serpiente, ¿no? Que siempre representa la idea cíclica de la existencia de la vida universal, de la muerte, la luz, la oscuridad. Incluso una de las fiestas más populares de Rumanía es la fiesta de San Andrés, que se celebra cada 30 de noviembre, y también allí en Rumanía tiene otro significado, que es el Día de los Lobos. El día de San Andrés, la noche del 29 al 30 de noviembre. De hecho, a San Andrés se le consideraba el santo que ataba la boca a los lobos. El lobo blanco era el protector supremo de los dacios, pero no pudo evitar la dominación e invasión de los romanos, ¿no? De mano de nuestro emperador Trajano, oriundo de estas tierras, las nuestras. De hecho, en Rumanía se recuerda a Trajano, ¿no?, como el que inició la romanización del territorio rumano. Y aún se puede rastrear los restos de su dominio, como las ruinas de Ulpia Traiana Sarmisegetusa, que es una especie de castro, ¿no?, de fortaleza, donde se asentaron los romanos. De hecho, debido a la dominación romana, Rumanía, la actual Rumanía, tiene una lengua de origen que viene del latín, como la nuestra, al igual que el italiano, y está integrado, digamos, en la órbita cultural latina. Eso. Y luego, si vemos un mapa, nos daremos cuenta que Rumanía es una isla de latinidad rodeada de un mar de cultura eslava. Están los Balcanes, Ucrania, luego está Hungría, que es otro pueblo totalmente diferente. Entonces, es lo que hace tan peculiar la cultura rumana. Ya hemos dicho antes que Rumanía, pues, alberga gran diversidad de fauna. De hecho, conserva las últimas grandes poblaciones de lobos, linces y también de osos. De hecho, hay una cueva en Rumanía que se llama así, la Cueva del Oso, cercana a la ciudad de Oradea, en el norte de Rumanía. Es la Pestera Ursilor, la Cueva del Oso. Como su nombre indica, dentro de la cueva, si nos internamos en ella y llegamos hasta el final, nos encontraremos un oso, pero un oso algo especial. Más bien los restos del oso, porque nos encontramos con un esqueleto completo del otrora oso cavernario, que pobló las cuevas de la vieja Europa durante milenios, en dura pugna con nuestros antepasados homínidos. Es como si nos introdujéramos en la trilogía de los Hijos de la Tierra, ¿no?, que leímos cuando éramos adolescentes. La cueva del oso, pues, testimonio de ese pasado prehistórico que un día protagonizó los bosques de Europa. Luego en Rumanía hay varios pueblos que han pasado por su territorio después de los romanos. Pues el territorio rumano vivió las invasiones tártaras, mongolas, los magiares, que son los actuales húngaros. De hecho, Hungría tuvo una gran preeminencia en el territorio rumano. Y Transilvania, que luego hablaremos de ella, nosotros la tenemos siempre asociada a Rumanía, pero realmente, siendo justos con la historia, es una tierra que ha estado más tiempo bajo dominio húngaro que rumano. De hecho, en Hungría, Transilvania la considera, dentro de su imaginario emocional, como suya todavía, o sea, la Transilvania húngara. De hecho, todavía en la actual Rumanía se encuentran algunos residuos, ¿no?, de esta cultura y población húngara, como es la tierra de los Szekels, que todavía incluso utilizan un alfabeto rúnico. Estas invasiones de pueblos nómadas en la Alta Edad Media, pues ya se pierde un poco el rastro de los tiempos, ¿no? Pero eran pueblos temibles, ¿no? De hecho, la palabra ogro actual deriva del húngaro, porque en la época las crónicas casi asimilaban a los húngaros como bestias, como animales. Así que fijaros la ferocidad de sus ataques y el terror que inspiraba el solo anuncio de la presencia de los húngaros. Hungría tiene uno de los patrimonios culturales más importantes de Europa. Hay una cantidad ingente de iglesias, monasterios y conventos. Por ejemplo, la parte de Bucovina, que está en el norte de Rumanía, limitando con Moldavia, tiene unos ejemplares de monasterios bellísimos por sus pinturas. Este patrimonio arquitectónico pues se distribuye en ciudades como Brasov, Cluj-Napoca, la capital verdadera de Transilvania, Alba Iulia, Sighișoara, Sibiu. Hay ejemplos peculiares de esta arquitectura religiosa, como las iglesias fortificadas, ¿no? Las Kirchenburgen en alemán, porque los alemanes también fue otro de los pueblos que tuvo cierto dominio en la Rumanía medieval. De hecho, en el centro de Rumanía es muy visible la presencia de los sajones, o sea, alemanes que vinieron de Sajonia. De hecho, algunas ciudades vemos las iglesias que tiene y es arquitectura sajona. No nos alejamos de la Transilvania, la tierra más allá de los bosques. Fijaros qué nombre más literario, más poético. Y cerca de Cluj-Napoca, que hoy en día es una ciudad universitaria, joven, dinámica y moderna. Pero cerca, en sus proximidades, hay un misterio de los más increíbles que puede ofrecer la tierra rumana. Nos referimos al bosque de Hoya Vaciu. De hecho, los investigadores que se han encargado de este bosque anómalo, lo denominan como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía. Empezamos fuerte, pero es un bosque que reúne todos los ingredientes del misterio. Todos los visitantes que se han adentrado en este bosque siempre relatan de que sienten distintas patologías, síntomas de cansancio, de fatiga, incluso de vómitos, porque se crea como una especie de estrés acelerado al internarte en este bosque. Algunos también han visto luces extrañas de noche, lo cual lo obliga a asociarlo al fenómeno ovni. Y sobre todo, lo que más llama la atención es algo obvio en un bosque, que son los árboles. Y es que los árboles del bosque de Hoya Vaciu están endiabladamente deformados. Tienen unas líneas, unas contorsiones realmente muy poco naturales. Entonces es difícil explicar ¿qué ocurre en este bosque de Transilvania? Seguimos recorriendo el bosque de Transilvania porque hay muchos mitos rumanos que crecen en los árboles del bosque. Por ejemplo, en la zona de Maramures, que es las montañas del norte de Transilvania, existe el mito del Fata Paduri, o la muchacha del bosque. En esta tierra de pastores, cuando un pastor solitario se adentra en el bosque de noche, corre el riesgo y peligro de encontrarse con la muchacha del bosque, con la Fata Paduri, la cual primero los seduce con su irresistible atractivo y luego les da una muerte atroz. Luego también existe en la mitología rumana la parte complementaria de este mito femenino, que es el Omul Nocti, que es el hombre de la noche, y que realiza la misma macabra función que la Fata Paduri, pero respecto a las chicas, las mujeres. Estos mitos transilvanos no dejan de ser, en cierta manera, folclore. Pero daros cuenta que los mitos, aparte de que siempre tienen una base de realidad, educaban a la población. En una población la cual el analfabetismo era muy abundante, y entonces muchas de las enseñanzas, conocimientos y datos se transmitían oralmente, de generación en generación. Y estos mitos tienen una función educativa. Es decir, el hecho de que existan estas criaturas en el bosque que puedan hacerte daño, ¿cuál es el mensaje que nos envía? La moraleja. Pues muy sencillo, simplemente de que no te alejes del camino correcto. Cuando estés solo en el bosque, sigue el camino correcto y no te pasará nada. ¿Y cómo no podíamos hablar de Rumanía sin mencionar a su principal protagonista? Un personaje histórico que, gracias a la pluma de un escritor del siglo XIX, se ha convertido en el icono universal que representa Rumanía. Pasamos a describirlo en unas breves líneas y seguramente ya habréis adivinado a quién me refiero. No era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le otorgaban un aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más enérgico. Efectivamente, nos estamos refiriendo a Drácula, Vlad Tepes, el empalador. La descripción que hemos oído antes pertenece al delegado papal de la corte húngara que estaba en Transilvania, Nicolaus Modrusa. Y este es el retrato más fidedigno real que tenemos de Drácula. Que una cosa es el personaje literario que hizo Bram Stoker y otro el personaje real, el que existió realmente, que fue un voivoda, una especie de reyezuelo de la Rumanía medieval, que se llamaba Vlad Tepes y que pasó a la historia por su enorme crueldad. Un terror superlativo, ¿no?, por las crueldades a las que sometía a su población. De hecho, se cuenta que reunió en una de las estancias del castillo, de un castillo, a la población mendiga de la ciudad, y cuando estaban dentro la famélica legión con la promesa de cenar, pues les prendió fuego y los quemó vivo a todos. Y según él, así solucionó el problema del hambre en la ciudad. Así se las gastaba Vlad Tepes. De hecho, desde niño disfrutaba torturando animales y tirándolos desde las almenas del castillo. Que de hecho ahí se establece un paralelismo con Iván el Terrible, el zar de Rusia, porque tenía la misma patología. De niño le gustaba y disfrutaba haciendo sufrir a los animales domésticos. Así que ya se iba viendo ya lo que iba a ser en el futuro este personaje. De hecho, a pesar de las ríos de tinta que se han derramado sobre el personaje de Vlad Tepes, sobre Drácula, sin embargo, el rumano de hoy en día tiene una visión bastante positiva del personaje. Y de hecho, mientras que en Occidente se considera un personaje literario, fantasioso, ¿no?, de película de terror, en Rumanía se le considera un héroe. Un héroe que luchó contra los turcos, el eterno enemigo de Rumanía. Verdad o leyenda, una se alimenta de la otra. Lo que es sin duda irrebatible es que si nos adentramos en los bosques de Transilvania, seguramente sentiremos que alguien nos observa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Buenas noches a todos, amantes del misterio. En este programa especial sobre los misterios del mundo, me van a permitir que les lleve a conocer algunos de los lugares más encantados de Inglaterra. Tierra indudablemente llena de lugares donde los fenómenos paranormales se hacen reales ante los ojos de los incrédulos espectadores que tienen la posibilidad de observarlos. Y sin más dilación, vamos a ver algunos de los más importantes y conocidos de estas magníficas y milenarias tierras. Comenzamos pues por el más famoso, la Torre de Londres. Situada a la orilla del río Támesis y con casi 1000 años de existencia, se encuentra un edificio que ha hecho las veces de residencia real, prisión y hasta de zoológico. Su nombre oficialmente era el de Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, y hoy en día es sin duda uno de los mayores reclamos turísticos de Londres, famoso en todo el mundo. Pero antaño fue ante todo un instrumento de terror. Con más de 27 metros de altura, fue encargada hacia el año 1075 por Guillermo el Conquistador y se hizo llamar en un principio la Torre Blanca, por su piedra de blanco reluciente traída en barco desde Normandía. Igualmente, los albañiles también fueron traídos de Francia, de donde procedía este rey que tomó la corona por la fuerza y que se sabía poco popular entre sus súbditos, ya que le consideraban un extranjero. De ahí que reforzara con murallas la capital y construyese un bastión con los últimos avances militares y comodidades propias de una residencia real. Más que para repeler invasores, digamos que la torre servía para intimidar a sus propios vasallos. Sin embargo, Guillermo el Conquistador no llegó a ver la construcción terminada, sino su descendencia. Ya en la Edad Media fue utilizada como refugio en épocas de inestabilidad política, cuando los reyes veían peligrar su trono, lo cual sucedía muy a menudo. El castillo se reformó y amplió durante siglos, añadiendo Enrique III una muralla, un foso y 9 torres. Eduardo I fue quien terminó de construir el conjunto de edificios que en la actualidad conocemos como Torres de Londres, con una segunda muralla, un segundo foso, nuevos aposentos y por primera vez con calabozos permanentes alrededor del siglo XIII. Pero esto no fue suficiente, y en el siglo XIV el pueblo se sublevó ante un impuesto instaurado por los regentes de Ricardo II. Ya venían de por sí castigados por la peste negra y la Guerra de los 100 años, con lo que amotinados asaltaron la torre y asesinaron al tesorero real y al arzobispo de Canterbury. En el año 1305 pasó por los calabozos de la torre el que probablemente sea el preso más conocido por todos y que actualmente sigue siendo considerado héroe nacional en Escocia. Por supuesto, hablamos de William Wallace, que después de ser traicionado fue trasladado a esta fortaleza, donde fue juzgado y acusado de alta traición a Inglaterra. Pero William no murió en ella, sino que fue despojado de su ropa y arrastrado cruelmente por un caballo a lo largo de la ciudad hasta llegar al centro de Londres, donde fue ahorcado. Posteriormente fue descuartizado en 4 partes y sus miembros fueron exhibidos por separado en varias localidades. Entre 1455 y 1487 se produjo la Guerra de las Rosas, que enfrentaba a las casas de Lancaster y de York y que se saldó con Enrique VI preso en la torre y fallecido en extrañas circunstancias, lo que abrió la veda para encierros y ejecuciones de aspirantes al trono. A finales del siglo XV, Ricardo III envió a sus pequeños sobrinos, los príncipes Eduardo y Ricardo, de tan solo 12 y 10 años, a esta torre, declarándolos ilegítimos para poder hacerse con el trono. Los niños desaparecieron y nada más se supo de ellos, hasta que dos siglos después, durante unas obras, aparecieron los esqueletos de estos muchachos y en 1933 un análisis forense aceptó que efectivamente eran los restos de ambos príncipes. Los Tudor fueron también grandes derramadores de sangre azul y no tan azul en el Castillo Real. Ana Bolena, quien años atrás recibió de su marido Enrique VIII lujosos aposentos en la edificación, posteriormente fue decapitada por orden de su propio esposo en el año 1536, al igual que corrió la misma suerte la quinta esposa del monarca, Catalina Howard, y Tomás Moro, por oponerse a la ruptura del rey con la Iglesia romana. Otras víctimas que perecieron en ella fueron John Fisher, obispo de Rochester, y Anne Askew, poeta y activista luterana. Lady Juana Grey tan solo pudo reinar 9 días y fue igualmente ejecutada en 1553. Ya en el siglo XVII la torre se desvinculó de la monarquía para depender del Parlamento, convirtiéndose en un cuartel. Y aunque la monarquía se recuperó en 1660, la función militar siguió respetándose. Fueron ejecutados entonces cientos de personas durante este periodo. Con el tiempo, los prisioneros fueron disminuyendo y finalmente fue utilizado como arsenal de artillería, almacenes y oficinas militares. Pero durante las guerras mundiales, la edificación hizo un paréntesis en su uso cotidiano y recuperó temporalmente su función de presidio. Varios espías fueron fusilados en ella. Pero vamos a hablar ya de la actividad paranormal en la torre. Esta actividad es un verdadero récord, ya que desde el siglo XIII ya se decía que el fantasma del canciller Thomas Becket, gobernador de la torre y asesinado por orden de Enrique II, se veía por los pasillos deambular. El edificio estaba por aquel entonces en restauración y algunos trabajadores fueron testigos de tal espectral aparición. Como es natural, ningún trabajador quiso seguir con sus labores durante mucho tiempo. Desde entonces se convirtió en un lugar temido por todos los londinenses y que ejecutaran a cientos de personas no ayudó demasiado. Muchos eran los que hablaban de apariciones e incluso de procesiones de difuntos. Se decía que era frecuente ver al rey Enrique VI, asesinado por orden de Eduardo IV, en la capilla en la que rezaba cuando fue apuñalado. Esta es una de las apariciones más vistas. De hecho, ha llegado hasta nuestros días a través del testimonio de numerosos turistas. Testigos aseguran también haber visto a los príncipes antes mencionados, Eduardo y Ricardo, que fueron encerrados por su tío en la torre. Iban cogidos de la mano y ataviados con un atuendo blanco. Cuando en el año 1674 sus restos fueron encontrados en la obra y enterrados después de una ceremonia religiosa, dejaron de producirse estas apariciones. La condesa de Salisbury, que fue ejecutada en 1541 por orden de Enrique II, es otro de los espíritus que se hacen presentes en este edificio. Parece que salió huyendo despavorida, perseguida por su verdugo, siendo atrapada y ajusticiada en la Torre Verde. Su verdugo trató de decapitarla sin éxito hasta con 3 hachazos que la mantuvieron con vida entre terribles sufrimientos, muriendo después de tan terrible agonía. Se dice que el día del aniversario de su muerte se vuelve a aparecer en aquella Torre Verde. Otro célebre fantasma que pasea por las torres es el explorador Walter Raleigh, que fue decapitado en el siglo XVII. Sin embargo, posiblemente la aparición más increíble de todas es la de un oso, que en el año 1816 se apareció ante un soldado. Este aterrado trató en vano de atravesarlo con su bayoneta y murió poco después de tan terrible cita. Como comentamos al principio, hay que tener en cuenta que en la Torre de Londres, entre el siglo XIII y el año 1828, cuando finalmente fue trasladado, hubo una llamada Casa de Fieras, es decir, un zoológico. Pero si hay un fantasma famoso por excelencia en la Torre de Londres, ese es sin duda el de la desgraciada Ana Bolena. Como antes comentamos, fue mandada degollar por su marido Enrique VIII, acusada de adulterio. Se dice que se aparece sobre todo los días del aniversario de su ejecución. Ana se aparece sola o con una procesión de espíritus que la acompañan. Una de las apariciones más famosas de la reina consorte se produjo en el año 1864, cuando un guardia es encontrado inconsciente. Fue acusado de quedarse dormido en su puesto mientras hacía su ronda correspondiente y tuvo que enfrentarse a un tribunal militar, donde relató cómo al amanecer vio una silueta blanquecina con un tocado pero sin cabeza, dirigiéndose hacia él, y entonces cayó inconsciente. Según contó, la dama llevaba la cabeza debajo del brazo. Este testimonio lo corroboraron otros tres soldados que dijeron haberla visto por una ventana, y cuando se supo que la aparición fue justo debajo de la ventana de los aposentos donde Ana pasó su última noche antes de ser ajusticiada, absolvieron al guardia. Desde entonces sigue siendo vista paseando sola o con su séquito, con la cabeza debajo del brazo. Todas estas historias no esperen que se las narren los guías que atienden al turismo de la Torre de Londres, porque manda la tradición que aquel que se atreva a contarlo quedará condenado a la mala suerte el resto de sus días. Y vamos a viajar ahora hasta la bella Edimburgo para conocer su castillo, construido sobre una roca volcánica. Inicialmente fue la residencia del rey David I, príncipe de Escocia y conde de Huntingdon, en el siglo XII. Este castillo ha sido testigo de muchos de los conflictos históricos y las guerras de independencia de Escocia en el siglo XIV, así como del conflicto jacobita en 1745. A finales del siglo XVII se convierte en una fortaleza militar, pero en su historia más oscura fue escenario de muchas tragedias y muertes, lo que le han llevado a convertirse en un lugar encantado. Edimburgo es una ciudad que cuenta con un montón de pasadizos subterráneos ocultos, una serie de túneles secretos que van desde el castillo a la Royal Mile, su calle principal. Cuando hace varios siglos se descubrieron estos túneles, se mandó a un gaitero para que pudiera explorarlo. El gaitero, al tocar su instrumento, iría señalando a todo el mundo por dónde iba. Sobre la mitad del recorrido, al llegar a la Royal Mile, el sonido de la gaita se detuvo de repente. Un grupo de rescate fue enviado a buscar al gaitero, pero lo único que encontraron fueron los restos rotos de la gaita. Nunca jamás se supo del gaitero, aunque muchos habitantes de Edimburgo cuentan que en el silencio de la noche se vuelve a oír en los túneles el sonido de una gaita. Un día antes de que Cromwell atacara el castillo de Edimburgo en 1650, se cuenta la historia de la aparición de un niño sin cabeza por los alrededores de la fortaleza. Dicen que este fantasma solo aparece cuando el castillo va a ser asaltado de forma inminente. Aunque no ha habido nadie que lo haya visto recientemente, la gente continúa contando esta historia. Muchos son los que han visitado el castillo de Edimburgo hablando de situaciones paranormales que le han ocurrido en las habitaciones, sobre todo en las que fueron encarcelados los presos. Algunos hablan de una presencia invisible que les tira de las ropas, o bien de una caída brusca de temperatura. Sombras, el roce de algo invisible, sentimientos de ser observado y la detección de alguna presencia sobrenatural. En el año 2001, un equipo de 9 investigadores paranormales exploraron las habitaciones y los pasadizos secretos del castillo. Uno de ellos era una mujer joven que en un momento determinado se encontraba sola en uno de los pasadizos. Llevaba una cámara de vídeo para grabar aquello que viera. La mujer dijo que de pronto comenzó a sentir una respiración en el cuarto en el que se encontraba. Justo en ese momento creyó ver un destello de luz en un rincón, pero no quiso acercarse siquiera, aterrorizada. Las únicas pruebas de aquello fueron unas fotografías en las que se aprecian unas densas manchas de luz, nieblas extrañas y una mancha verde. Y de Edimburgo nos marchamos hasta Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. Corría el año 2001... y en Sandringham House, una de las residencias de la corona británica, era escenario de las quejas de los trabajadores del servicio real, pues según contaban, desde hacía tiempo una de las estancias estaba embrujada y ocurrían fenómenos paranormales en su interior, lo que hacía que no quisieran trabajar en ella. Invitaron a un párroco de confianza que caminó por todas las habitaciones de la mansión y al parecer en una sintió una fuerte energía anómala. Falta de paz en una de ellas, según relataba el biógrafo real. Y se puede decir que el personal de servicio, personas bastante serias con estos temas, no estaba fabulando. Algo pasaba en verdad. Para que reaccionaran de esta forma tenía que ocurrir algo. Así que la propia reina accedió a realizar un servicio religioso especial en dicha habitación, que no era en ningún caso un exorcismo, sino algo así como una bendición del lugar. Y no se hizo de esperar, ya que se llevó a cabo con inmediatez, contando con la presencia de la reina madre y una dama de honor de la reina, Prupen, quien contó al cronista real lo sucedido durante la misma. La habitación en donde se celebró este servicio, la habitación embrujada, fue en lo que alguna vez fue dormitorio del padre de la reina, Jorge VI, antes de su muerte en el año 1952, pues se pensaban que era su espíritu el que permanecía inquieto, ya que en esa habitación pasó su padre sus últimos días de vida y finalmente fue donde murió, después de luchar contra un cáncer de pulmón. Pero el cura sugirió que la energía que sentía correspondía a alguien que había muerto de modo violento, por lo que el espíritu inquieto que estaba allí podría ser incluso el de la propia Lady Di. Por si acaso, si era uno u otro, las tres mujeres que participaron tomaron la comunión y rezaron, no solo por Diana, sino ya de paso por el descanso del alma del rey. Pero ¿cuál es la historia de esta residencia? ¿Qué es lo que oculta tras sus paredes? Esta fabulosa mansión de más de 270 habitaciones, convertida en toda una casa de campo de 32 kilómetros cuadrados de terreno, donde la familia real inglesa pasa habitualmente las navidades, se empieza a construir en el año 1771 y pasó a manos de la realeza en 1862, cuando Eduardo VII se hace con ella para establecerla como residencia para él y su futura esposa Alejandra de Dinamarca. Fue la residencia de cuatro generaciones de reyes: Albert Victor Christian Edward, el príncipe Eddie para los amigos, el gran duque de Clarence, murió en Sandringham House con tan solo 28 años de edad, víctima de una neumonía durante una pandemia de influenza, y a pocas semanas de comprometerse oficialmente con la princesa María de Teck, a finales del año 1891. Y esto no queda así, porque cuenta que su madre, la reina Alejandra, dejó su habitación tal como estaba, siguiendo la tradición victoriana de la época, y que la convirtió prácticamente en un santuario donde poder recordar a su hijo. Así que motivos para aparecerse le sobran en este lugar, donde parece haberse detenido el tiempo. En el año 1952, el padre de la reina, Jorge VII, muere en su habitación de trombosis coronaria a la edad de 56 años, víctima, como hemos dicho, de un cáncer de pulmón. Pero no solo parecen manifestarse miembros que han pertenecido a la realeza, sino que también parece que los que trabajan allí se manifiestan, los propios sirvientes que han estado allí trabajando. Y es que a mediados de la década de 1980, el príncipe Carlos estaba buscando algunas de sus antiguas pertenencias con su ayuda, con la ayuda de su cámara, Ken Stronach, cuando de repente ambos sintieron mucho frío. Estaban convencidos de que alguien estaba detrás de ellos, pero nadie había allí, y el propio miedo les empujó a salir, tan rápido como pudo, pues quedó petrificado. Esta experiencia inolvidable quedó impresa en el personal de servicio, y en el año 2011 un cortesano dijo: «Todos creen que hay fantasmas porque muchos lo han experimentado, incluso el príncipe Carlos. Hay partes viejas de la casa donde nadie quiere ir o estar solo». Y esto no queda aquí. Algunas fuentes apuntan a los numerosos incidentes ocurridos en la biblioteca. Hay un viejo reloj allí y las manecillas se mueven solas. Existe una zona más pequeña de la biblioteca donde un sirviente tuvo una experiencia paranormal hace años. El hombre estaba durmiendo una siesta y fue despertado por varios libros que volaban desde los estantes. En el año 1996 huyó del sótano literalmente gritando después de haberse quedado estupefacto, tropezando con el fantasma del sirviente favorito de la reina, Tony Jarrell, quien había muerto un año antes, como para entablar conversación tranquilamente. Aunque este no es ni mucho menos la única residencia de la familia real inglesa en la que podemos toparnos con lo Hasta en el mismísimo castillo de Windsor, tiene sus propios huéspedes del más allá. Castillo de Windsor tiene sus propios huéspedes del más allá. Nada menos que 25 fantasmas se cuentan entre sus muros. De hecho, si hacemos números en el castillo, hay más difuntos que vivos, porque junto a la reina y el duque se encuentran. El castillo hay más difuntos que vivos, porque junto a la reina y el duque se encuentra un equipo formado por 22 personas. Así que vivientes 24 y espectros 22 personas. Así que vivientes 24 y espectros 25 ganan por uno. El de Windsor está considerado como el castillo ocupado más grande. El de Windsor está considerado como el castillo ocupado más grande y más antiguo del hace 20 euros al año. Parte de esos turistas llegan atraídos por la espectral leyenda que le rodea, que la propia reina ha ayudado a hacer crecer. Isabel, junto con su hermana, le rodea. Que la propia reina ha ayudado a hacer crecer. Isabel, junto con su hermana Margarita, afirma haber visto al fantasma de Isabel I, conocida como la reina fantasma de Isabel I, conocida como la reina virgen que reinó en el siglo XVI. La Oficina de Turismo Británica, por su parte, afirma que la figura fantasmal de Isabel Británica, por su parte, afirma que la figura fantasmal de Isabel I a menudo se ve en la biblioteca y sus pasos pueden escucharse en la madera desnuda del suelo, antes de que aparezca su presencia llamativa. Otro espíritu que se pasea por las estancias es el de Jorge III. Del siglo XVIII. Supuestamente se le ha visto mirando con nostalgia fuera de la habitación debajo de la biblioteca, donde estuvo confinado durante sus periodos de locura. En la lista también habría que incluir a Enrique III, a quien se le ha escuchado cojear del decanato, y hasta en ocasiones se puede oír el sonido de su pierna ulcerada golpeando el suelo mientras camina. Uno de los espíritus que más gente asegura haber visto es el de Erne el Cazador. Cabalgando por los jardines del castillo. Según cuenta la leyenda, Erne perdió el favor del rey y decidió quedarse en un roble que todavía permanece allí. La leyenda cuenta además que siempre que se aparece lo hace cabalgando en un gran caballo negro y con la compañía de varios perros. Fantasmas. Prueba de ello es que en el año 2000 Dr. Richard Wiseman de la Universidad de Heath entonces deambula por las estancias reales de la Universidad de Heath que supuestamente esperaba a los amantes para poder ayudarlos a huir. El sacerdote Bull, artífice de la construcción en 1863 y primer inquilino de la casa, no se vio afectado por las leyendas en un principio. Pero con el paso del tiempo, el misterio fue transformándose en una realidad diaria. Se oían ruidos y pasos inexplicables. En 1900, las cuatro hijas del rector de esa época dijeron haber visto el fantasma de la monja al atardecer en los terrenos de la casa. Los rectores se fueron sucediendo hasta 1928, en que la esposa del nuevo párroco encontró un paquete con un cráneo humano en un armario. A partir de ese momento, los sucesos paranormales como campanas que sonaban sin que nadie las tañera, luces que aparecían en las ventanas o huellas sin explicación ocurrían con más frecuencia. Experiencias y manifestaciones que fueron corroboradas por vecinos de las localidades colindantes. Han pasado más de 60 años desde la desaparición de esta rectoría, pero el lugar sigue siendo objeto de visitas y cada año, el 28 de julio, la policía local tiene que reforzar su presencia en las inmediaciones ante la avalancha de curiosos que se acercan para poder ver deambular al fantasma de la monja, que según la leyenda se deja ver en esa fecha entre la vegetación del recinto donde 8 siglos atrás fue asesinada. ¿Y por qué el 28 de julio? Pues que, precisamente, ese fue el día, pero en 1900, cuando las 4 hijas del párroco vieron al fantasma de la monja, a menos de 40 metros de la casa. Trataron de hablar con el ente, pero según se acercaron, la figura desapareció. Un lugar que sin duda merece la pena ser recordado como uno de los más encantados de Inglaterra. Si tienen la oportunidad de viajar al Reino Unido y visitar alguno de estos lugares, no olviden abrir bien los ojos por si alguno de estos fantasmas se aparece frente a usted. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Cuando hablamos de misterio y fenómenos paranormales, a los que nos gustan estos temas, disfrutamos con los relatos de lugares encantados e historias de fantasmas. Pero hay un determinado encuentro con lo imposible que cuanto menos te toca la fibra y te llega al corazón, y es el caso de los niños. Más aún cuando es en un lugar tan triste como es el caso de un orfanato, donde iban a parar los pequeños que no tenían familia y donde pasaban muchas penurias y, por desgracia, muchos episodios de malos tratos, llegando incluso a la muerte. Esta noche vamos a traer a los oyentes 3 orfanatos muy especiales, uno de ellos en el extranjero, en Liverpool, otro situado en Murcia y el último, nuestro hospicio de San Luis, en el sevillano barrio de la Macarena. El orfanato embrujado de Liverpool es un edificio que saltó a los medios gracias a la aplicación de Google Street View, que captó a través de una de sus ventanas una imagen que, según diversas personas informaron al medio británico Liverpool Echo, parecía ser el de una niña llorando. Esto no sería nada extraño si no fuera porque el lugar estaba abandonado desde el año 1997 y porque se conoce como uno de los lugares más embrujados de Liverpool. No fue solamente un orfanato para más de 400 niños, también fue el hospital Newsham Park, y justo antes de su cierre definitivo se adaptó como hospital psiquiátrico, por lo que no es de extrañar que el edificio haya quedado cargado de energía de su pasado. Es de la época victoriana y consta de un salón de actos, depósito de cadáveres, largos corredores con enormes dormitorios donde dormían estos niños en camas dispuestas a lo largo, 9 pabellones psiquiátricos, sala de tratamientos, cocinas y escaleras del caracol con rejas antisuicidio. Pero la de la fotografía no fue la primera aparición en el edificio. Son muchos los que han afirmado ver fantasmas en la parte superior de aquel lugar, escuchar ruidos extraños sin procedencia alguna y experimentar un frío repentino, el famoso descenso brusco de temperatura que suele acompañar a un fenómeno paranormal. Es curiosa la descripción que algunos hacen de que cuando están en aquel lugar sienten miedo y sobre todo una profunda tristeza que los embarga. Equipos de expertos en el campo de la parapsicología han podido investigar allí y han llegado a captar psicofonías, orbes por todo el edificio e incluso se ha llegado a grabar una extraña niebla blanca. El lugar, que de por sí da un poco de reparo, es, aparte de los fenómenos paranormales, un lugar donde invitar a pasar el miedo. Concretamente, en la primera planta es donde más actividad se ha podido captar. Allí es donde están los llamados 14 armarios traviesos, que están dispuestos en líneas y que es donde se encerraban durante días y sin luz a los niños que se portaban mal o eran considerados como niños rebeldes. Es allí, por ende, donde más avistamientos de apariciones se han relatado, mayormente de niños corriendo llorando. Después de que la imagen de Street View salía publicada, fueron muchos los vecinos cercanos al lugar los que decidieron relatar cómo al pasear por delante de la fachada también habían podido contemplar rostros parecidos asomándose por las ventanas. Los que han analizado la fotografía se dividen entre los que se sorprenden por la imagen y los que lo achacan a un fenómeno óptico causado por las cámaras de alta definición. Pero todos coinciden en que no hay ninguna manipulación de la fotografía. La imagen no ha sido trucada. Pasamos ahora al orfanato del Valle, en Murcia. Un edificio de 3 plantas pegado a la carretera por la que se llega, prácticamente en ruinas, mudo testigo de lo que allí acontece. La zona en la que se construyó era propiedad del conde del Valle de San Juan, y sus descendientes decidieron ceder el terreno al Estado para fines sociales en el año 1922. En 1940, acabada la Guerra Civil, fue cuando pasó a ser gestionado por la institución del Auxilio Social, creada por el gobierno para remediar la miseria y el hambre de la posguerra. Comenzó su uso entonces como orfanato, albergando a los niños que habían quedado sin familia tras la guerra. Fue llamado por entonces Hogar Escolar Castillo de Olite, en honor al buque del bando nacional que fue hundido por el bando republicano al tratar de apoyar la sublevación de Cartagena y que causó la muerte de 1.476 personas. Se mantuvo como orfanato hasta el año 1975. En el edificio había lugar para albergar un total de 160 huérfanos de entre 5 y 14 años y también hizo las funciones de sanatorio y de escuela para personas con deficiencias psíquicas. Tras su cierre, fue condenado definitivamente al abandono, aunque actualmente hay un contrato para rehabilitar la instalación y construir o bien un hotel o bien una casa rural. Habrá que esperar un tiempo para saber si los fenómenos siguen sucediendo una vez reformado. Pero centrándonos en la época en la que se acogía a estos pequeños, que sufrían la desgracia de quedar solos en el mundo, personas que fueron antiguos residentes del lugar afirman que la educación que allí se recibía era muy, muy dura, ya que el colegio era falangista y los niños recibían instrucción militar y ayudaban a los oficios del sacerdocio. Los castigos, las palizas y los maltratos estaban a la orden del día y eran realizados en el sótano. Esto, unido a la hambruna y a la situación de un país que salía de una guerra, hace que algunos lo describan como una auténtica cárcel. Durante la época de colegio para deficientes mentales, esto tampoco corrieron mucha suerte, desde luego. Las personas que han visitado las ruinas mencionan descensos bruscos de temperatura, ruidos de pasos y risas de niños, sombras que van y vienen de las estancias, y con los aparatos se han podido captar psicofonías con respuestas totalmente inteligentes a las preguntas que se hacen. Muchos son los que afirman haber sufrido fuertes dolores de cabeza durante su estancia en el edificio, desapareciendo de inmediato al salir al exterior. Actualmente, como hemos dicho, permanece a la espera de ser reutilizado y reconstruido, y quién sabe si con esta reforma se despierta aún más lo que allí duerme. Y nos quedamos, por último, en nuestra ciudad, como hemos dicho al principio, para hablar del viejo hospicio de la calle de San Luis. En pleno corazón de la Macarena, construido sobre las ruinas romanas, como así lo han demostrado la gran cantidad de vasijas y de utensilios que de aquella época se han encontrado, se levantó hace 2 siglos y así ha permanecido hasta hace no tantos años. Ocupaba toda la manzana y es uno de los lugares más conocidos por los aficionados a los temas paranormales, ya que es uno de los sitios con más actividad. Se extendía también por el solar sobre el que se edificó un centro deportivo que es el único en Sevilla en incorporar el hilo musical para evitar que se puedan escuchar los ruidos y los susurros que allí no dejan de hacer las suyas. La construcción del centro deportivo no estuvo exenta tampoco de actividad paranormal, ya que durante la misma los perros que acompañaban a los guardas no dejaban de ladrar, asustados, a un punto fijo. Susurros y pisadas detrás de ellos cuando hacían la ronda de vigilancia. Inexplicables descensos de temperatura en épocas estivales en las que esta ciudad es cuanto menos extraño. Herramientas que aparecían fuera del lugar, apiladas a la mañana siguiente, y que incluso llegaron a dejar suspendidas de una grúa dentro de un arcón para aparecer nuevamente al otro día fuera del arcón y apiladas en el suelo. Llegaron a ver siluetas humanas que se formaban y se desvanecían ante sus ojos. Pues bien, en lo que nos ocupa, el hospicio de niños, no está exento tampoco de la misma actividad. Durante sus más de 2 siglos de existencia y pasando por epidemias, hambrunas y duras épocas, entre sus muros fueron muchos los pequeños que perdieron la vida en tan temprana edad. Conocido fue el incidente mortal en el que un niño falleció al desprenderse uno de los ángeles que aparecen sobre las columnas de la fachada principal de la iglesia de San Luis de los Franceses, cuando todos los niños estaban entrando para acudir a la misa. De hecho, la calle que rodea la manzana perpendicular a San Luis se llama Calle Inocentes, precisamente en honor y memoria de aquellos pequeños que tuvieron que pasar su existencia en aquel lugar. En la cripta, actualmente visitable junto al resto del edificio, que ha abierto hace no mucho sus puertas después de una magnífica restauración, se han podido captar psicofonías, descensos de temperatura de nuevo, y en sus estancias, antaño residencia de los niños, se pueden escuchar ruidos de carreras y risas infantiles. En el Centro Andaluz de Interpretación, edificio contiguo que también perteneció al hospicio, han sido múltiples los encuentros con lo imposible tanto de sus alumnos como del personal del centro. Y bien es sabido que en la calle San Luis, precisamente a la altura de este conjunto de edificios, es un punto negro en cuanto a suicidio se habla. Los más conocidos son el caso del hombre que fue encontrado en su propio baúl de viaje después de que los vecinos avisaran a las fuerzas de seguridad tras una larga temporada sin que apareciese por allí. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición. O el caso del señor que decía ver a los niños del antiguo hospicio salir y dar saltos que superaban la primera planta de los edificios, o describir cómo unas extrañas orbes luminosas salían de allí en dirección a su vivienda. Desesperado, dijo que a él no lo cogerían. Decidió ponerse un cuchillo en el pecho y corrió para estrellarse contra la pared y morir en el acto. Actualmente desacralizada, la iglesia de San Luis de los Franceses y su viejo hospicio son lugares muy recomendables para visitar, sobre todo si se quiere tener un encuentro con lo imposible. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hoy abrimos esta ventana al misterio, pero esta vez vamos a tratar a aquellos que no han sido resueltos o que un halo enigmático los cubrió por completo. Los historiadores han resuelto grandes misterios de tiempos remotos, como el de los jeroglíficos egipcios o el del origen de la humanidad. Pero hay otros muchos para los que no hay respuesta. Vamos a echar un vistazo a algunos de los más desconcertantes. Para descifrar la historia hay que tener grandes dotes de deducción, dignas del mismísimo Sherlock Holmes. Y no nos referimos a leyendas como la Atlántida o a supuestos no registrados como los ovnis o las casas encantadas. No. Hablamos de hechos históricos certificados que no tienen explicación. Por ejemplo, ¿qué es el manuscrito Voynich? ¿Qué ha pasado con el vuelo 370 que desapareció en 2014 sin dejar rastro, con 239 pasajeros a bordo? ¿Qué ocurrió en el evento de Tunguska? Son hechos reales y confirmados, pero no sabemos cómo se originaron o qué ha ocurrido. Vamos a ver qué es lo que conocemos de algunos de los más famosos misterios de la historia. Y si os parece, vamos a comenzar con los dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen una dimensión de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos 2 y 3. Pero nadie sabe para qué se usaban. No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania y la Galia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas, lo que indica que los romanos lo consideraban valiosos. Dos de ellos tenían cera en su interior, por lo que quizá se usaban como sujetavelas o algún tipo de ceremonia, pero su extraña forma no es la más adecuada para esta tarea. Otras especulaciones afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de juegos, calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estandartes del ejército e incluso un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. Ideas tan dispares que no nos aclaran nada. Puede que nunca sepamos el verdadero propósito del dodecaedro romano, pero solo podemos esperar que los avances en arqueología descubran más pistas que ayudarán a resolver este antiguo enigma. Y vamos a continuar con otro misterio que nos lleva hasta la fría Siberia, cerca del río Podkamennaya Tunguska. Allí, el 30 de julio de 1908, ocurrió un acontecimiento único en la historia, al menos entre los que hay registrados. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT, equivalentes a 1000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima, derribó por completo 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. Las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nunca se ha encontrado. Por suerte, la zona estaba prácticamente deshabitada y solo se registraron 3 muertos. Como ejemplo, si esta extraordinaria explosión hubiese ocurrido sobre Nueva York, habría destruido la ciudad por completo, ocasionando millones de muertos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió durante el evento Tunguska? Los científicos aún no lo saben con certeza. La explicación más extendida es que un gran meteorito de un tamaño de entre 50 y 200 metros estalló a una altura de unos 5 o 10 kilómetros antes de impactar contra el suelo. Esta explosión fue la que provocó la onda de choque. Sin embargo, la última investigación al respecto, publicada por la Royal Astronomical Society de Londres, estima que la onda de choque fue provocada por un gran asteroide de hierro que pasó rozando la Tierra, llegando a entrar en la atmósfera para volver a salir de ella a gran velocidad. Los científicos creen que fenómenos de este tipo son muy raros y solo ocurren una vez cada 1000 años. A mí, particularmente, no me gustaría estar cerca cuando esto vuelva a ocurrir. Si os parece, sin abandonar Asia, nos vamos a dar una vuelta por un páramo situado en la meseta de Siang Khoang, en Laos. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desconocida que hoy está desaparecida y no conocemos su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Kun Sheung, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de Lao Lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. Por ello, se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacén para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo de huesos calcinados y cenizas en cuevas cercanas y un posible horno crematorio sugieren que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos. De momento, ninguna explicación se ha dado como válida. Vamos ahora con uno de esos misterios con mayúsculas, de esos que te hacen pensar muy mucho. Se trata del manuscrito Voynich, llamado así en honor de su descubridor, Wilfred Voynich. fue hallado en 1912 y actualmente se puede consultar en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Está escrito en una lengua desconocida que nadie ha podido descifrar. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años, con apariencia de herbario, que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar, otros que parecen signos zodiacales y otras 100 especies de plantas medicinales identificadas. Hay referencias suyas en el siglo XVII y no se trata de una falsificación. Los análisis del carbono 14 certifican que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438 con una fiabilidad del 95%. Se ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tintas de colores pocos años después. El desconocido lenguaje utilizado, bautizado con el nombre de Voynichés, tampoco parece inventado. Sigue la ley de Zipf, formulada en 1940, según la cual, en todas las lenguas humanas naturales, si coges la palabra más usada de un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, y así sucesivamente. Esta ley no se cumple en los lenguajes artificiales como el élfico de Tolkien, pero sí en el Voynichés, y su autor no podía conocerla 500 años antes de que se formulase. Además, toda la escritura es fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe. No hay pausas en el trazo para inventarse palabras o escribir al azar. Y se han detectado reglas ortográficas, letras que siempre van juntas, otras que nunca van juntas, etc. Los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del Códice Voynich sin éxito. Desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial se ha rendido. ¿Es una lengua perdida? ¿Un lenguaje inventado por un lingüista que aplicó reglas gramaticales reales? ¿Una obra de fantasía extraordinariamente elaborada? De momento, no tenemos respuesta. Es momento de irnos a América, en concreto a Perú, para hablaros sobre un tema que lleva en la palestra del misterio mucho tiempo. Nada más y nada menos que las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, allí, en Perú. Fueron creadas por la cultura Nazca alrededor del año 600, hace unos 1400 años, y aún no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre 40 centímetros y algo más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo ha dado lugar a todo tipo de explicaciones esotéricas y fantasiosas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje. Las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica extraordinaria. Sin embargo, se sabe perfectamente cómo fueron creadas por los hallazgos arqueológicos de las herramientas y los montones de piedras que se quitaron para dibujarlas. Las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojizos por la oxidación. Al quitarlos, queda una tierra amarilla de un color diferente. Los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras de suelo han evitado que las arenas las oculten. ¿Y cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas? Pues usando el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después, tensaban largas cuerdas en el lugar de donde querían hacer el dibujo e iban quitando los guijarros, tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala. Lo que no conocemos es su significado. Al principio, se pensaba que eran carreteras. Se les han atribuido un sentido religioso y algunos estudios sugieren que podrían ser un enorme calendario astronómico en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Estudios recientes de arqueólogos italianos, usando imágenes de satélites, han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Kawachi, reforzando la hipótesis de un significado religioso. Sin abandonar América, vamos a saltar hasta Cuba, al año 2017. En septiembre de ese año, Estados Unidos evacuó a parte del personal y a todas las familias de su embajada en Cuba, debido a evidencias de un extraño ataque sónico. Desde hacía un año, 26 empleados de la embajada americana y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza y confusión mental debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o en la habitación de su hotel. El gobierno cubano negó haber atacado la embajada y la CIA reconocía que no tenía conocimiento de ningún arma que pudiera ocasionar dichos efectos. Un par de empleados pudieron grabar los sonidos y tras analizarlos, los expertos concluyeron que eran el canto del grillo antillano, que es especialmente fuerte y molesto. Juzguen ustedes mismos. ¿Se imaginan por un instante soportar ese ruido día tras día, minuto tras minuto? Bueno, ahí queda. Inmediatamente, los medios especularon con la posibilidad de que los agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida. Los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero sin signos de haber sufrido contusión externa. Es decir, no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe. Sin embargo, el caso no se da por cerrado porque otras víctimas aseguran que no oyeron ningún sonido mientras sufrían el ataque y se han producido un par de casos similares en 2018 en China. ¿Estaremos frente a un nuevo arma de destrucción psicológica? Los que sufrimos de acúfenos, esos molestos pitidos en los oídos, sabemos lo que significa casi volverte loco con algo similar. El siguiente caso nos lleva al mar. También este elemento guarda numerosísimos misterios. Conocéis el dicho de todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Pero, ¿también desde Brasil? Veréis. En 1982, el arqueólogo Robert Max, un conocido cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanábara, cerca de Río de Janeiro, en Brasil. Según Robert Max, arqueólogos independientes certificaron que las ánforas eran auténticas, datadas en el siglo II. Max está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil. De ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario, porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1.300 años antes que Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Max, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a las zonas y prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte. Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués, supuestamente, quieren ocultar el hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil. Otros expertos creen que es una historia muy poco creíble, porque los pequeños barcos romanos, ideados para un mar manso como el Mediterráneo, no habrían aguantado el fuerte oleaje del Atlántico. Sea como fuere, el misterio está servido. Vamos a continuar, y en este caso volvemos de nuevo a Asia, ya que en el año 2018, dos exploradores, Sudhir Rishbod y Manoj Marate, sacaron a la luz una civilización completamente desconocida en la India con, ojito, 12.000 años de antigüedad. Esta cultura perdida dejó para la posteridad más de 400 petroglifos, dibujos tallados en piedra, posiblemente los más antiguos de la humanidad. Y aquí viene el enigma. Algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en esa región de la India, como hipopótamos y rinocerontes. ¿Se trata de una tribu que provenía de África? ¿O si existían esos animales en la India, pero nunca se han encontrado? Quizá te preguntes cómo es posible que dibujos tan visibles y numerosos fueran desconocidos hasta 2018. Sencillamente, porque los petroglifos han permanecido ocultos debajo de la maleza y el barro durante miles de años. Solo unos pocos se asomaban a la superficie en cuatro aldeas de la región de Maharashtra. Los nativos del lugar lo consideraban dibujos sagrados de sus antepasados, pero nadie se había tomado la molestia de estudiarlos. El gobierno indio ya ha destinado una partida de 3 millones de euros para preservar y estudiar 400 de estos petroglifos de la civilización desconocida de hace 12.000 años e intentar determinar su origen y qué ocurrió para que se extinguiera. Y vamos a finalizar con uno de esos casos que nos deja el cuerpo helado, sobre todo cuando empatizamos con los familiares de estas 239 personas que un mal día desaparecieron sin dejar rastro. El misterio del vuelo 370 comenzó a las 12:42 de la noche del 8 de marzo de 2014, cuando el avión despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. El avión de la compañía Malaysia Airlines tuvo su última comunicación con el mundo unos 10 minutos después de la una. Buenas noches, Malaysia 370. Se escuchó en la torre de control. Unos segundos después, el avión desapareció de los radares de Malasia. Aunque los accidentes de aviones son raros, cuando ocurren, sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, satélites, restos en el mar, etc. Del vuelo 370 no se han encontrado ningún rastro. Datos no oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada. Tras 3 años de búsqueda y el peinado de más de 60.000 kilómetros cuadrados, en la mayor operación de búsqueda de la historia, solo se han encontrado algunos restos traídos por las corrientes en las playas de Mozambique. Se especula sobre una explosión a gran altura o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión al fondo del océano sin destruirse. Pero el enigma sigue sin resolverse. Lo cierto es que a estas alturas, encontrar las cajas negras o restos del avión difícilmente podría ayudar a esclarecer lo que pasó. Probablemente sería mucho más valioso conseguir la información escondida en alguna oficina de la policía y de las autoridades malasias. Hoy hemos visto 9 grandes misterios de la historia. ¿Los desvelaremos algún día? No sabemos. De lo que estamos completamente seguros es que nuestra mente no deja de pensar intentando, de alguna forma, poner orden en todo esto. Un abrazo y buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Queridos amigos, soy Carlos Dueñas y como de costumbre vamos a hablar esta noche de misterios del cine. Y bueno, ya habéis adivinado de qué película o de qué saga vamos a hablar. Me refiero a Pesadilla en Elm Street. Y vamos a descubrir cosas sorprendentes, ya lo veréis. Vamos allá. Pues para empezar, esta película de Wes Craven se estrenó el 9 de noviembre de 1984. Ha llovido un poco, ¿verdad? Una de las muchas curiosidades... Bueno, para empezar os diré que Freddy Krueger existió, de verdad. No es que esté inspirada en un hecho real, que también. Ahora os lo explico. Y luego os demostraré por qué Freddy Krueger existió de verdad, que también es cierto. Bueno, pues esta historia se le ocurrió a Wes Craven viajando en un vuelo de Estados Unidos a... No, perdón, de Nueva York a Los Ángeles, allá por 1977. Entonces le llamó mucho la atención una noticia que se veía a unos refugiados de la tribu Hmong, la tribu asiática, en Estados Unidos, que morían en sueños. O sea, era como una enfermedad nueva, reconocida en Asia, Singapur, etcétera, ¿no? Y registraron 230 hombres tailandeses, asiáticos, que habían fallecido dentro de su propio sueño, además con una expresión de auténtico terror. Bueno, de hecho esto fue llamado síndrome de muerte súbita inesperada. Y para más curiosidad, no fue hasta 1992 en la que un prestigioso cardiólogo español, Pere Brugada, que estaba trabajando en el Instituto de Cardiología de Bruselas, descubrió que se trataba de una enfermedad hereditaria, que producía eso, una muerte súbita a causa de una arritmia. Y fue esta noticia un poco el germen de Freddy Krueger. O sea, pues Craven de repente parió esta idea. A partir de aquí, pues ya sabéis todos, una saga, que ha tenido la friolera de 7 secuelas, series de televisión, videojuegos, toda una franquicia en sí mismo, ¿no? La película fue un auténtico pelotazo. El presupuesto no llegó a $1.5 millones y recaudó 25 solo en Estados Unidos. Más curiosidades, esta película también supuso el debut de una estrella que entonces absolutamente desconocida, me refiero a Johnny Depp. Nos acordaremos todos, ¿no?, de cómo falleció en esa cama, que la sangre de repente todo el cuerpo va hacia el techo, ¿no? Y bueno, un truco cinematográfico, evidentemente. Casualmente estaba escuchando, mientras estaba en la cama, estaba escuchando una emisora de radio que era la estación KRGR, que si lo pronunciamos rápido es Krueger, ¿no? Es un poco también un guiño a este personaje. Bueno, otra de las curiosidades, claro, pesadilla en Helm Street. ¿De dónde viene esto de Helm Street? Bueno, para nosotros no significa mucho, pero para los estadounidenses sí que es bastante icónica esta calle, esta plaza. Me refiero porque no es ni más ni menos que allí donde fue asesinado en Dallas el presidente John Fitzgerald Kennedy, en la calle Elm Street de Dallas. Ahora os contaré más curiosidades sobre esta película. Pero bueno, para aquellos que seáis, bueno, un poco fetichistas, si os interesa, pues, comprar la casa donde se rodó la casa original, Freddy Krueger, que sepáis que está en venta. Cuesta $2,100,000. Y bueno, está en Los Ángeles, está pues en una calle muy céntrica, allí por el West Hollywood. Y bueno, si quieres más información, tiene 3 dormitorios, 3 cuartos de baños, una piscina y una casa de invitados. Bueno, aparte de bromas, hay que decir también que esto, el personaje de Freddy Krueger no fue el azar, no fue el nombre el azar. ¿Por qué viene esto? Pues viene porque, sin ir más lejos, Freddy Krueger es una especie de guiño que el director Wes Craven quiso hacer a un, bueno, amigo entre comillas de la infancia, de cuando él estudiaba. Él era muy pequeño, estaba estudiando y tenía el típico amigo que le hacía bullying, ¿no? Entonces, abusaba de él, le pegaba palizas, ¿no? Y ese amigo, pues bueno, era de ascendencia europea y se llamaba Freddy Krueger, Alfred Krueger, ¿no? Exactamente. Y un poco para vengarse de ese niño, ¿no? Que él siempre lo tenía en la memoria, que le pegaba esas palizas de pequeño, pues bueno, creó un monstruo, ¿no? Y este monstruo, a fin de cuentas, uno de los más icónicos de la historia del cine, pues lleva su nombre en su honor, ¿no? Freddy Krueger. Bueno, pues más curiosidades sobre esta saga, que ya os he dicho, tiene 7 secuelas, ¿eh? Yo no sé vosotros, a mí personalmente me encantó la tercera parte, Los Guerreros del Sueño, del 87, filmada por Chuck Russell. Me encantó. La segunda parte también estaba muy bien, La Venganza de Freddy, de Jack Shoulder. Y la cuarta, bueno, me pareció una locura, de Renny Harlin, como siempre, todo lo que hace él. Luego ya la quinta parte se les fue un poco la olla, la de Stephen Hopkins. Yo no la acabo de digerir aún. Pero bueno, y no fue hasta el 2010, cuando ya se terminó la saga, unos años antes, cuando ya intentaron reiniciar otra vez, de cero, con un remake, digamos, de la primera, Pesadilla en Elm Street, dirigida por Samuel Bayer, intentando explicar un poco los orígenes, que yo creo que eso estaba ya sobrado, ¿no? Ya sé, no, eso de justificar a un monstruo, pues no me parece, aunque haya tenido una infancia difícil, ¿verdad? Bueno, que sepáis que el 12 de septiembre es el Día Nacional de Freddy Krueger en Estados Unidos, ¿eh? O sea que tiene un día que se celebra el Día de Freddy Krueger allá en Estados Unidos. Es todo un icono este personaje. Como otra curiosidad también os contaré, bueno, pues, ¿cuánto tiempo diríais que la primera parte, o sea, la Pesadilla en Elm Street original, cuánto tiempo sale físicamente el monstruo, o sea, el malo, Freddy Krueger? Hoy vais a quedar sorprendidos, 7 minutos. Solo 7 minutos, ¿eh? De más de hora y media. Y sin embargo, parece que esté más tiempo presente, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la maestría de Wes Craven. Bueno, para ir finalizando ya, os diré que esta saga, de hecho, salvó la productora. Niblas Cinema estaba bancarrota total en aquella época y fue el productor Robert Shay que apostó por esta película y que supuso, bueno, crear, bueno, de hecho, la productora Niblas Cinema fue la que acabó produciendo El Señor de los Anillos, fijaos. Le fue bastante bien, ¿no? Esas cuchillas, ese guante que llevaba, no penséis que era de mentira. porque de hecho el actor Robert Englund, el que interpreta a Freddy Krueger, se cortó más de una vez con esas cuchillas en el rodaje de la primera parte. Para finalizar ya os diré que bueno, que el padre de la idea, Wes Craven, nunca estuvo de acuerdo en todas esas secuelas, ¿no? Él dice que él solo firmó la primera, que es la original y la única, y según él, ojo, según él, la mejor de todas. Esto lo dijo Wes Craven, ¿eh? Modestia aparte. Sea como fuere, yo creo que nos regaló uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Que al principio el actor que lo iba a interpretar era David Warner, un actor bastante bueno, así muy grandullón, que no estaba mal, pero bueno, yo creo que se nos quedará para siempre en la retina el personaje de Robert Englund, ¿no? Lo borró. Y bueno, amigos, pues con esto cerramos ya. Espero que os haya interesado esta especie de repaso que hemos hecho a esta saga icónica, ¿no? De la saga de Pesadilla en Elm Street, que ya personalmente os diré una cosa, que cumple uno de los requisitos, vamos, fundamentales para que sea una buena peli de terror, y me refiero al póster. Y aquí os doy un consejo: cuando una película que no conozcáis veáis el monstruo o el malo en el póster, no confiéis mucho en esa película. Y sí que es cierto que, bueno, en las secuelas ya sabíamos quién era el malo y se ve a Freddy Krueger. Pero en la primera solo se ve una chica en una cama con cara de susto y unas cuchillas. Ya está, no se ve nada más. Bueno, Carlos Dueñas se despide. Hasta la próxima. Buenas noches y que tengáis felices sueños. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche. Un programa de enigmas de esta casa que trata de acercarle el mundo del oculto, de lo secreto, de la historia y de tantas y tantas otras cosas interesantes. No olviden que nos pueden escuchar en la redifusión en esta misma casa y también en nuestros canales digitales como a través de la página web del Sevilla Fútbol Club y también en nuestro iBox de Voces del Misterio. Les esperamos, no nos dejen y sobre todo sigan en nuestra compañía. Sean felices.